Capítulo 11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Un admirador viene a visitarme! Gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. ¡Buenos días! Dijo el principito. ¡Qué sombrero tan raro tiene! Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Preguntó sin comprender el principito. Golpea tus manos una contra otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso lo saludó modestamente levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito, que continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarle, quitándose el sombrero. A los 5 minutos, el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Preguntó el principito. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. Tú me admiras mucho, ¿verdad? Preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Si tú estás solo en tu planeta, hazme ese favor. Admírame de todas maneras. Bueno, te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero ¿para qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente, las personas grandes son muy extrañas, se decía para sí el principito durante su viaje.